Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a analizar la tensa situación en Ucrania, donde la guerra de información se está intensificando junto con las acciones militares. Tenemos un conjunto de informes recientes que revelan una escalada preocupante y posibles puntos de inflexión en el conflicto. Si han estado siguiendo las noticias, sabrán que la situación en Kiev se ha vuelto especialmente tensa. Así es. El 20 de noviembre, la capital ucraniana estuvo en alerta máxima. Oh, wow. Debido a advertencias sobre un posible ataque aéreo significativo por parte de Rusia. Tanto la embajada de Estados Unidos como la de España emitieron estas advertencias, lo que llevó al cierre de embajadas. Ya veo. Y a recomendaciones para sus ciudadanos. Wow, eso suena bastante serio. ¿Qué hay detrás de esta escalada repentina? ¿Qué? ¿Es solo una táctica de miedo o hay algo más? Bueno, lo que estamos viendo es un cambio potencial en la estrategia rusa. Ajá. En los últimos meses, Rusia ha lanzado menos misiles de largo alcance, probablemente para reabastecer sus arsenales. Ahora parece que se están preparando para un ataque a gran escala. Interesante. Y lo interesante es que no solo hablamos de misiles balísticos. Entiendo. Los informes sugieren que Rusia podría utilizar una combinación de misiles. Ajá. Incluidos algunos proporcionados por Corea del Norte. ¿En serio? Junto con drones iraníes. ¿Drones iraníes? ¿Para qué se utilizarían? Para saturar las defensas aéreas ucranianas. Imagina una oleada de drones y misiles dirigidos a objetivos clave. Vaya. Es un escenario preocupante, sin duda. Definitivamente. Y si consideramos que los objetivos de Rusia parecen ser los centros de control en Kiev, incluyendo el barrio gubernamental donde reside el presidente Zelensky, la situación se vuelve aún más preocupante. Exactamente. Ese detalle añade una capa de riesgo personal a la situación. Claro. Además de los ataques en Kiev, Ucrania ha lanzado misiles contra territorio ruso, impactando objetivos en Kursk y Bryansk. Y esto no es un detalle menor. Para estos ataques utilizaron misiles Scalp, Storm Shadow y Ataque Onda CBMS. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos misiles? ¿Por qué son tan importantes en este contexto? Claro, los misiles Scalp y Storm Shadow son misiles de crucero de largo alcance de fabricación francesa y británica, respectivamente. Ya veo. Su uso en el ataque a Kursk, donde, según informes, destruyeron un antiguo sanatorio que se había convertido en un centro de mando ruso. Interesante. Demuestra la capacidad de Ucrania para atacar objetivos estratégicos dentro de Rusia. Entiendo. Pero aún más significativo es el uso de los misiles ATACMS. Entiendo. ¿Y por qué son tan significativos los ATACMS? Bueno, estos son misiles tácticos de fabricación estadounidense que tienen un alcance mucho mayor que los que Ucrania tenía anteriormente. Su uso en el ataque a un arsenal en Bryansk marca un cambio importante en la capacidad militar de Ucrania. Pero, y por supuesto genera una gran preocupación en Rusia. Y me imagino que Estados Unidos está muy involucrado en todo esto, ¿verdad? Es. Después de todo, son ellos quienes proporcionan los ATACMS. Sí, la participación de Estados Unidos es un factor clave en esta escalada. Ajá. Recientemente, la administración Biden saliente autorizó a Ucrania a utilizar los ATACMS para atacar objetivos dentro de Rusia. Esto ha generado fuertes críticas por parte de Rusia, que ve esta acción como una provocación y una escalada directa del conflicto. Ya veo. Entonces tenemos a Ucrania atacando dentro de Rusia, a Rusia preparándose para un gran ataque en represalia y a Estados Unidos en el medio, proporcionando armas de largo alcance a Ucrania. Parece que la situación se está saliendo de control. Sí, hay una clara escalada en el conflicto y el riesgo de que se extienda más allá de las fronteras de Ucrania es cada vez mayor. De hecho, el jefe de inteligencia exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, ha advertido que los países de la OTAN que apoyan los ataques de largo alcance de Ucrania en territorio ruso enfrentarán consecuencias. Esto subraya el potencial de que el conflicto se convierta en algo mucho más amplio. Claro, y peligroso. Es una situación realmente preocupante. Y mientras tanto, me imagino que la población civil en Ucrania está sufriendo las consecuencias de esta escalada. Por supuesto, la embajada de Estados Unidos en Ucrania ha emitido una advertencia a sus ciudadanos sobre la posibilidad de cortes prolongados de energía y agua debido a los ataques rusos a la infraestructura. Claro. Esto nos recuerda al terrible costo humano de este conflicto. Es un recordatorio desgarrador. Y hablando de consecuencias terribles, también se ha reportado que Estados Unidos está suministrando minas antipersona a Ucrania. Sí, esa es otra noticia preocupante. Las minas antipersona son armas indiscriminadas que pueden causar daños mucho después de que termine un conflicto. Su uso plantea serias preocupaciones humanitarias. Y para añadir más leña al fuego, Rusia ha ajustado recientemente su doctrina nuclear. Exacto. Y eso es algo que realmente debería preocuparnos. ¿Puedes explicarnos qué implica este ajuste a la doctrina nuclear rusa? significa que estamos más cerca de una guerra nuclear. Bueno, básicamente significa que Rusia ha rebajado el umbral para el posible uso de armas nucleares. Oh. Si bien no significa que una guerra nuclear sea inminente, sí aumenta el riesgo de una escalada catastrófica. Es una situación aterradora. Con todas estas tensiones en aumento, ¿hay alguna esperanza de una solución pacífica? Está hablando de negociaciones. Hay algunos indicios de que Putin podría estar abierto a discutir un acuerdo de alto el fuego, pero con una condición muy específica. ¿Qué condición? ¿Con quién estaría dispuesto a negociar? La información proveniente de fuentes cercanas al Kremlin sugiere que Putin estaría dispuesto a negociar con Donald Trump. Ah, ya. Pero solo si se cumplen ciertas condiciones. Entre ellas se menciona que Ucrania debe abandonar sus aspiraciones de unirse a la OTAN. Ya veo. Y reconocer las ganancias territoriales de Rusia. Eso suena un obstáculo importante para cualquier negociación. Uf, hay mucha información para procesar aquí. ¿Qué te parece si hacemos una pausa aquí? Tenemos mucho más que cubrir, incluyendo un análisis más profundo de las acciones militares de ambos bandos y las posibles implicaciones para la comunidad internacional. Me parece perfecto. Retomando nuestra conversación, creo que es importante analizar un poco más las recientes acciones militares de ambos bandos. Como mencionamos antes, Ucrania ha intensificado sus ataques con misiles contra territorio ruso. Esto sin duda marca una nueva fase en el conflicto. Tienes razón. Como dijiste, el uso de misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia es particularmente significativo. ¿Puedes profundizar un poco más en las implicaciones de este cambio en la estrategia ucraniana? Por supuesto. Hasta hace poco, Ucrania se había enfocado principalmente en defenderse de los ataques rusos y recuperar territorio ocupado. Ajá. Ahora, al atacar objetivos dentro de Rusia, están llevando la lucha al territorio enemigo. Esto aumenta la presión sobre Putin y envía un mensaje claro. Ucrania no se quedará de brazos cruzados mientras Rusia ataca su territorio. Es un mensaje audaz, sin duda. Pero ¿cuáles son los riesgos de esta estrategia? ¿Podría provocar una escalada aún mayor por parte de Rusia? Es una pregunta crucial. Algunos analistas creen que los ataques de Ucrania podrían provocar una respuesta desproporcionada de Rusia, lo que llevaría a un ciclo de violencia aún más peligroso. Otros argumentan que la única forma de disuadir a Rusia es demostrarle que Ucrania está dispuesta a luchar y que tiene la capacidad de infligirle daños. Es un delicado equilibrio de riesgos y beneficios. Y hablando de riesgos, mencionaste antes que Rusia se está preparando para un gran ataque en represalia. ¿Qué sabemos sobre este posible ataque? ¿Cuáles serían los objetivos y qué tipo de armas podrían utilizar? Las autoridades ucranianas han confirmado que Rusia ha estado acumulando misiles balísticos y de crucero preparándose para un ataque masivo. Entre los misiles que podrían usar se encuentran los AS-101 calibre misiles balísticos Iskander. También se especula que podrían utilizar misiles balísticos de corto alcance proporcionados por Corea del Norte, aunque esto aún no se ha confirmado. ¿Y cuáles serían los objetivos de este ataque masivo? Lo más probable es que Rusia se centre en la infraestructura crítica de Ucrania, como la red eléctrica, las centrales eléctricas, las instalaciones de comunicación y los centros de transporte. El objetivo sería paralizar la capacidad de Ucrania para resistir y sembrar el caos entre la población civil. Ya hemos visto ataques similares en el pasado que han dejado a millones de ucranianos sin electricidad ni calefacción en pleno invierno. Un nuevo ataque a gran escala tendría consecuencias devastadoras. Es un escenario terrible. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Hay alguna posibilidad de una solución diplomática a este conflicto? ¿Hay alguna esperanza de que las partes se sienten a negociar y encuentren una salida pacífica? La verdad es que las perspectivas de una solución negociada a corto plazo parecen bastante sombrías. Las posiciones de ambas partes son muy distantes y la confianza mutua es prácticamente inexistente. Ucrania exige la retirada total de las tropas rusas y la restauración de su integridad territorial, incluyendo a Crimea. Rusia, por su parte, insiste en que Ucrania renuncie a sus aspiraciones de unirse a la OTAN y reconozca la anexión de los territorios que ocupa. Mencionaste antes la posibilidad de que Putin esté dispuesto a negociar con Donald Trump. ¿Qué de cierto en eso? ¿Podría Trump ser la clave para desbloquear este conflicto? La información sobre la posible disposición de Putin a negociar con Trump proviene de fuentes cercanas al Kremlin, pero no hay confirmación oficial. Y aunque Putin y Trump tienen una historia de relación personal, es difícil imaginar que Trump pueda lograr lo que otros líderes mundiales no han podido persuadir a Putin para que retire sus tropas y renuncie a sus ambiciones territoriales. Entonces, estamos condenados a presenciar una escalada sin fin de la violencia. No hay ninguna luz al final del túnel. No necesariamente. Si bien las perspectivas de una solución a gran escala en el futuro cercano son inciertas, hay esfuerzos diplomáticos en marcha que podrían al menos mitigar la violencia y aliviar el sufrimiento de la población civil. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos esfuerzos diplomáticos? quiénes están involucrados y qué están tratando de lograr. Claro, por ejemplo, Turquía ha desempeñado un papel importante en la facilitación de acuerdos para la exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro. Esto ha ayudado a aliviar la crisis alimentaria global y ha demostrado que la cooperación entre Rusia y Ucrania es posible, al menos en algunos ámbitos. Francia y la Alemania también han mantenido conversaciones con Putin y Zelensky en un intento por encontrar puntos en común y reducir las tensiones. ¿Y qué hay de las Naciones Unidas? ¿Qué papel están jugando en este conflicto? Las Naciones Unidas están trabajando para proporcionar ayuda humanitaria a la población ucraniana que se encuentra en una situación desesperada. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y muchas carecen de acceso a alimentos, agua potable y atención médica. La ONU también está tratando de facilitar el diálogo entre las partes, aunque hasta ahora sus esfuerzos han tenido un éxito limitado. Es alentador saber que hay actores internacionales trabajando para aliviar la crisis, aunque la situación general sigue siendo muy preocupante. Hay algo más que debamos tener en cuenta al analizar este conflicto. ¿Algún factor que a menudo se pasa por alto? Creo que es fundamental comprender el impacto de la guerra de información que se está librando en paralelo al conflicto armado. ¿A qué te refieres con guerra de información? ¿Podrías explicarlo con más detalle? Me refiero a la batalla por controlar la narrativa sobre el conflicto. Ambas partes, Rusia y Ucrania, están utilizando los medios de comunicación y las redes sociales para difundir su versión de los hechos, desacreditar al enemigo e influir en la opinión pública internacional. Nos encontramos en un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz y es muy difícil discernir qué es verdad y qué es propaganda. Tienes razón, la información se ha convertido en un arma poderosa en este conflicto. Es importante que todos nosotros seamos conscientes de esta batalla por la narrativa y que analicemos la información con ojo crítico. Pero volviendo al tema de las posibles soluciones, mencionaste que Rusia podría estar dispuesta a ceder algunas franjas de territorio. ¿Podría explicarnos esto con más detalle? Según fuentes cercanas al Kremlin, Rusia estaría dispuesta a ceder algunas franjas de territorio que controla en las regiones de Kharkiv y Mykolaiv. Sin embargo, insiste en mantener el control de la mayor parte de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, territorios que anexó ilegalmente en 2022. Esas condiciones seguramente serán inaceptables para Ucrania, que busca recuperar la integridad de su territorio. ¿Qué opinas? Es difícil predecir cómo se desarrollarán las negociaciones si es que llegan a producirse. Las posiciones de ambas partes parecen irreconciliables en este momento. Ucrania cuenta con el apoyo de Occidente, que le proporciona armamento y ayuda financiera, lo que le da cierta capacidad de resistencia. Por otro lado, Rusia tiene un arsenal militar superior y está dispuesta a utilizar la fuerza para lograr sus objetivos. Uf, definitivamente es un panorama complicado. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Cuáles son los posibles escenarios que se vislumbran? Bueno, hay varios escenarios posibles, aunque ninguno es predecible con certeza. Uno de ellos es que el conflicto se prolongue durante meses o incluso años, convirtiéndose en una guerra de desgaste. Esto tendría consecuencias devastadoras para Ucrania, su población y su economía. Retomando el tema de la información como arma, creo que es importante destacar que esta guerra no se limita a los comunicados oficiales y las noticias. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la formación de la opinión pública y ambas partes son muy conscientes de ello. Tienes toda la razón. Hemos visto cómo la desinformación y la propaganda se propagan a través de plataformas como Twitter, Facebook e incluso TikTok. Es un campo de batalla digital donde la verdad a menudo se pierde en un mar de memes, videos virales y narrativas sesgadas. Exactamente. Y lo que es aún más preocupante es la dificultad para identificar la fuente original de la información. Muchas veces las noticias falsas o distorsionadas se presentan como si vinieran de fuentes confiables, lo que las hace aún más peligrosas. Es como si estuviéramos navegando en un laberinto de espejos, donde es difícil distinguir la realidad de la ficción. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos, como ciudadanos informados, protegernos de la manipulación y la desinformación? Es una pregunta crucial. Creo que lo primero es ser conscientes de que la desinformación existe y que es un problema real. Debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente en las redes sociales. Siempre es recomendable contrastar la información con fuentes confiables y verificar la autenticidad de las imágenes y videos que vemos. Es un buen consejo. A veces la información más impactante o sensacionalista es la que resulta ser falsa. Hablando de información impactante, recordemos que en este conflicto también está presente la amenaza nuclear. Mencionaste antes que Rusia ha ajustado su doctrina nuclear, rebajando el umbral para el posible uso de este tipo de armas. ¿Podrías profundizar un poco más en este tema? ¿Qué tan real es la amenaza de una guerra nuclear? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Nadie sabe con seguridad qué hay en la mente de Putin y si estaría dispuesto a cruzar esa línea roja. Lo que sí sabemos es que la retórica nuclear rusa se ha vuelto más agresiva en los últimos meses. Y esto sin duda es motivo de preocupación. Es una situación aterradora. Imagino que los líderes mundiales están trabajando para evitar que esta crisis escale a un nivel nuclear. ¿Hay algún indicio de que se estén llevando a cabo negociaciones secretas o algún tipo de diplomacia de alto nivel para desactivar esta bomba de tiempo? Siempre hay canales de comunicación abiertos entre las grandes potencias, incluso en los momentos de mayor tensión. Es posible que se estén llevando a cabo conversaciones secretas de las que no tengamos conocimiento público, pero la realidad es que al menos por ahora no hay señales claras de un avance diplomático significativo. Entonces, estamos atrapados en una espiral de escalada sin un final a la vista. Es inevitable un conflicto mayor, ya sea una guerra a gran escala en Europa o, en el peor de los casos, un enfrentamiento nuclear. No creo que sea inevitable. La historia nos ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la diplomacia y la razón. Aunque la situación actual es extremadamente compleja y peligrosa, no debemos perder la esperanza de una solución pacífica. Es un mensaje de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Y creo que es importante recordar que más allá de las estrategias militares y las complejas negociaciones diplomáticas, hay millones de personas cuyas vidas se han visto afectadas por este conflicto. Familias separadas, hogares destruidos, sueños truncados. El costo humano de esta guerra es incalculable. Tienes toda la razón. No debemos olvidar nunca que detrás de las cifras y los análisis geopolíticos hay historias de dolor, pérdida y resiliencia. Que la paz, más allá de ser un objetivo abstracto, es una necesidad vital para millones de personas que anhelan vivir en un mundo libre de violencia y miedo. Gracias por recordárnoslo. Y gracias por compartir tu conocimiento y tu perspectiva con nosotros en este Deep Dive. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. El placer ha sido mío.